que no me mire bien, pido que no me mire mal. No me mire que no estoy. Yo pido pues que no me admire, yo pido pues que no me siga, que solo estoy cantando un poco por cantar. Pido una noche bien sencilla, pido una noche bien humilde para mí, pido una noche bien pequeña para estar. Resumen en efervescencia, besos prohibidos a la puerta del sol, que esperan pues de una sombra con colores de pesadilla fuera de mí y para atrás. Hacia arcoíris de aceite de autos después de la lluvia que vino del sol. Un remolino levanta unas hojas que desaparecen y una silueta en silencio que va llena de sombras de sí. Pasa la calle, detiene su andar en la vidriera de un viejo almacén. Los libros viejos parecen querer arrastrarlo entre el polvo del tiempo es. Cruza la calle y se vuelve a parar frente a un viejo florero de sal. Va a respirar la cincuenta sedad de las flores sintéticas. Y esa silueta en silencio que va llena de sombras de sí. Va penetrando en el atardecer bajo su cielo que insiste en llover. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niños. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Apiádense del hombre que no tuvo ni voz ni libro. Pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo ni árbol ni libro, sin hijo ni árbol ni libro. Los hombres sin historia son la historia. Grano a grano se forman largas playas, y luego viene el viento y las revuelve, borrando las pisadas y los nombres. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparques se sentaba cansado en algún banco. Pobre hombre de arena, campesino, borracho de las sombras de mi calle. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Díganlo todo un día alguna vez, cuando no haya miserias y desastres. Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. El que apretó una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una palabra, el que no le importaba ser un hombre. Ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Fui su dueño y pensé. pensé que era cosa ya resuelta. Y soñando que un sueño era mi traje, pretendí la canción, la poesía. Y aquel sueño aprendió todo el mundo de mí. E iba yo sin saber que él sabía, que sabía. Por los cielos, las noches y los días, los amores, los templos y los bares. Así fui con mi sueño que sabía. Y aquel sueño que yo soñaba puesto, comenzó a soñar que él me soñaba. Y un buen día aprendí todo el mundo de él. Y ahora somos pareja en la sala. E inventamos un vals que bailamos para sueño que bailó. Y él va soñando que con su hombre bailando va. Sueño y soy sueño, soy un vals que viene y va, que viene y va. Sueño que bailó con mi vals y él va soñando que con su hombre bailando va. Sueño y soy sueño, soy un vals que viene. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú eres tan anciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. Buenas noches. Buenas tardes. Es de noche acá, si vamos a tener históricamente esta discusión. Así que bueno, buenas noches para los que es de noche y buenas tardes para los que, como Alejandro, les gusta más el día que la noche. Tío, hora argentina, 19 horas, es tarde eso acá. Estamos en invierno en Sudamérica para los que nos escuchan de diferentes hemisferios. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Matías. Bueno, otro programa de desde afuera aquí por Zona Libre que estamos arrancando. Lamentablemente nuestro televisor está la imagen congelada y muteada del ministro de Economía, ¿no? De la Nación. Axel Kicillof. Está de paseo por Nueva York. O lo están paseando por Nueva York, ¿no? Kicillof. Sí, el Zócalo dice, les ofrecimos un 300% de ganancia. Prepárense. O lo están durmiendo. Prepárense, ahorren con todo, guarden en canute. El que apuesta al dólar, pierde. Levanten los colchones. Bueno, nada, arrancando otro programa aquí desde afuera. Les recordamos que nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com, que los sábados desde las 14 nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos por su página. Pueden escribirnos a nuestro mail radiozonalibre@gmail.com. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y este es el programa número 6, me apunta aquí nuestra producción. ¿6 o 6? 6, sí, puede ser. The Number of the Beast. Bueno, aquí me apuntaba el programa número 6. Y bueno, también nuestro Twitter, arroba R Zona Libre. Ahí está. No quería corregir, me molesta mucho corregir todo el tiempo. Alejandro, nuestro corrector en la perfección hecha palabra. Así que bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa. Vamos a ir ahora con un temita y ya arrancamos. No iba a decir todo pasa, pero no quedaba mal. No. chicos, tranquilos, que recién lo están velando. No se maten ahí en la AFA. No se maten por el trono, Quiero hacer una pregunta antes de la pausa. ¿El velatorio va a ser con hinchas visitantes? Todo es posible, pero se pagan o no. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Así de fácil. No es nada. Oye. Estamos acá, vamos a trabajar desde el día. Eso lo quieres estar así. Nadie te lo puede impedir. Por eso móvete. Si ya estás en el cielo. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Monsanto mata. Nosotros salimos a la calle, el Estado reprime. Ser policía no es un trabajo. Jornada solidaria. Jornada solidaria. Sembrando la desobediencia. En solidaridad con el acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba y las pibes imputadas en Buenos Aires. Talleres, bandas, feria, comidas, charlas, varieté. 2 de agosto, Triunvirato y la vida. Desde las 16 horas, por luchar.noblogs.org. El sexto programa de nuestra tercera temporada. Esta semana con algunas noticias que confirman de forma lamentable la manera en que peora la situación de los trabajadores. Ayer, martes por la mañana, la policía bonaerense y la gendarmería reprimieron de forma brutal a los trabajadores despedidos de LEAR, que se manifestaban cortando la Panamericana exigiendo respuestas por los 140 cesanteados. Lo más alarmante de esta situación es que hasta hace aproximadamente las 15 horas, el fiscal Molina Pico se negó a dar información acerca de los tres trabajadores detenidos que, por otro lado, fueron llevados ilesos y encontrados en tres comisarías diferentes y heridos. Por otra parte, 21 trabajadores de C5N fueron despedidos también en la mañana de ayer y hasta la tarde había programados otros 12 despidos. El gremio de prensa, que no responde a la dirigencia burócrata de la UTPA, está en estado de alerta. En los últimos meses hubo despidos en Perfil, Clarín, Radio 10, Página 12, América, Crónica, BAE y muchos otros medios. Lo último, y con sumo respeto a la familia involucrada, tiene que ver con el secuestro también ayer del padre de Carlitos Tevez. Sobre esto tenemos para decir que no nos cabe ninguna duda de que estas bandas mafiosas están integradas por policías y expolicías, y lamentamos que el empeño que puso el gobernador al pedir públicamente su liberación, pedido que tuvo un acatamiento dudosamente veloz, y el secretario de Seguridad al dar una conferencia de prensa para aclarar todas las dudas de la prensa, sean circunstancia excepcional, que, dicho sea de paso, representan una circense puesta en escena en este marco. Lamentablemente, Luciano Arruga fue secuestrado hace 5 años y no se han movido ni la mitad de los recursos que se pusieron a disposición en apenas 8 horas. Bueno, los vamos a poner en tema con el quién dijo del escrache al funcionario del día de hoy. Iba a ser Grondona, pero por respeto, no lo vamos a hacer. O sea, sepan disculpar las desprolijidades, pero estaba todo preparado para hacerlo con Don Julio y bueno, dado las circunstancias de este miércoles negro. Por eso estamos ahora en el apuro, sacamos como las papas del horno. La hora previa de la producción, la de las corridas. Bueno, ¿quién dijo? Bueno, esto lamentable, va a ser muy difícil. Tenemos que buscar frases que sean un poco más... Alguna vez tenemos que decir algo que sea ya más simbólico, como diría, por ejemplo, ¿quién dijo Patapufe? De que se sabe que es Pepe Biondi y así. Claro. Porque, así es muy difícil para el público, digamos, para nuestros oyentes. Ojo, no estamos juzgando a nadie ni subestimando a nadie, pero en esto queremos también tirar una chance nosotros, porque si no suele ser hasta aburrido o decir esto. No le va a quedar otra opción que tirar a mansalva, tirar... Porque va a ser una catarata. Pero aparte hay una lista gigante. Es una frase que puede entrar en miles y miles de bocas y miles de funcionarios. Si es necesario, vamos a reprimir. Malevo Ferreira, ¿no? ¿Quién dijo? Tiro loco McGraw, ¿no? Si es necesario, vamos a reprimir. Vamos a darle una pista a los oyentes. Los últimos programas hemos elegido, si no me equivoco, funcionarios que tenían una presencia fuerte en lo que es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, más allá algunos de ser nacionales. Bueno, este no lo busquen por ese lado, ¿sí? Váyanse más para la zona norte del país, por ese lugar. Hay varias provincias, pero bueno, busquen por ahí, piensen por ahí. Pues es un escrache más federal el de hoy. Así que bueno, nada, les dejamos el quien dijo. Si es necesario, vamos a reprimir. Manden los nombres, escriban al Facebook, escriban al Twitter. Intenten todo, claro. Agarren esos telefonitos locos que están pagando en cuotas, salen cientos de pesos, y ármense una cuenta de Twitter y escríbanos, contáctense con nosotros, @rzonalibre. Esperamos que nos escriban y bueno, vamos con un tema y unos spots y ya volvemos con todos los temas del día aquí por Desde Afuera en Radio Zona Libre. Trabajar por una puta limosna. la mierda. Basta, sácate la mierda. El Estado reprime. Sembrando la desobediencia. En solidaridad con el acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas Aires. Talleres. Bandas. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura. Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer. Y hoy. Radio Zona Libre. Seguimos aquí en desde afuera por Radio Zona Libre. Gracias por responder tan rápidamente a nuestros tweets. Está explotando nuestra cuenta de los retuiteos por el quién dijo para el scratch al funcionario. Eso es bueno, ¿eh? Están pegando en el palo. Todavía no hay ningún tuit que haya acertado con el funcionario que vamos a scratchar, pero bueno. Tibio están, el tibio. Se están acercando bastante, están haciendo la puntería a nuestros oyentes. Bueno, hoy, como en los últimos programas, estamos decidiendo tratar de hacer un pantallazo de algunas noticias y algunos temas que van sucediendo en la semana y no abocarnos puntualmente a uno. Creíamos indispensable, como lo marcaba Rosaura con la editorial, hablar una vez más del conflicto de Lear, ¿no? Lamentable, terrible, se vuelve a repetir la represión como política de Estado y la vergüenza de un pacto policial sindical a la vista y cobarde, ¿no? Es decir, lo que se vio ayer claramente a la mañana en Zona Norte, en controversia a esa dignidad de todas las familias que estaban defendiendo las fuentes de trabajo arrancadas, ¿no?, de muchos trabajadores. Se vio un operativo vergonzoso de la bonaerense con la patota de Esmata por un lado y después, bueno, con un apoyo medio logístico de Gendarmería Nacional, donde hubo represión de todas las formas. Recordemos que la patota de Esmata, lo que está haciendo, el trabajo sucio que está haciendo, es plantar una división entre los trabajadores. Sí. Y bueno, esto se viene dando como una modalidad operativa, es decir, en diferentes lugares. Me acuerdo hasta de lo que había pasado con los trabajadores del Subti con la UTA, con otros gremios como la UON, UPCN, muchas veces en el INDEC y en otros lugares, es decir, estas fuerzas de choque que después son premiadas, son guardias como mercenarios para ir adelante y romper a los trabajadores, romper las estructuras organizadas y también intentar amedrentar. Acá, bueno, lamentablemente, como en otras luchas, se la van a tener que ver. En el casino también había pasado lo mismo, ahora que me acuerdo que había sido tres buscan por medio de la violencia amedrentar a los delegados o a los representantes. No, los trabajadores mismos, claro. Que de las luchas y de los reclamos, Y en connivencia con el Poder Judicial, porque es impresentable que un funcionario como el fiscal Molina Pico haya negado información durante un montón de tiempo. Eso en la ley se llama secuestro directamente, una privación de la libertad sin tener información. La policía, la fuerza pública, tiene la obligación de dar la referencia de dónde está alojada una persona que está demorada y aparte su atención inmediata en caso de tener una lesión. Y esto pasaron, las dos cosas se dieron en estas situaciones, ¿no? Sí, esta parte estaban, los compañeros que fueron detenidos estaban en diferentes comisarías. Sí. Cuando supuestamente la que actúa responde a una fiscalía o a una comisaría. Digo, también muchos de los comentarios de los compañeros de los trabajadores de Lear que estaban en la actividad y, bueno, de un montón de compañeros de organizaciones que estaban ahí bancando la medida, se encargaron de marcar y acentuar esta situación de que algunos de los personajes más visibles de la patota de Esmata fueron los que encabezaron la represión. Fueron los que primero, antes que la violencia, avanzaron a amedrentar y a golpear a los compañeros de Lear. Bueno, y detrás de eso vino lo que todos después terminamos viendo en los medios, en estos medios que están preocupados por cubrir estas acciones de protección a la viabilidad, a la conducción, a que los autos lleguen a destino, a sus trabajos y demás. No están después para ver cómo los peajes se encargan de taponar las arterias de las autopistas, cobrando barbaridades, dando un servicio lento, haciendo colas interminables. Eso no lo denuncian, sí, digamos, que también va en contra de la movilidad que ellos tanto defienden y del libre tránsito que tanto se enmarcan en presentar, ¿no?, en los diferentes medios. Estos mismos medios también fogonean cuando hay un festival, un recital de One Direction o de Violeta en el Rosedal o en Vélez, que está cortado Juan B. Justo, promocionando y haciendo todo muy feliz, y la gente tiene que dar millones de vueltas para llegar a su laburo y putea a medio mundo, pero la misma gente como que en esa situación no le parece lo mismo. Esto es lamentable. Sí. Cuando la situación desesperada de muchos trabajadores que se están quedando sin laburo y necesitan salir para visibilizar el conflicto, y es una medida forzada, que no ¿quién quiere hacer un corte? Ya lo decimos mil veces, hoy un piquete, una huelga de hambre, no lo quiere hacer nadie en su propia voluntad. Es decir, es empujado esto, es una medida extrema. Y no, hoy, con respecto a los medios, hoy bien lo decía, lo leía Rodri en la editorial cuando arrancamos el programa, que justamente hoy, y bueno, ya desde hace algunos meses, están explotando conflictos en casi todos los medios de comunicación hegemónicos, tanto Clarín, bueno, ya hablamos del conflicto de Página 12, hoy quienes pudieron verlo en los canales de cable, C5N con una pantalla cada media hora avisando que iban a tener problemas de transmisión por unas medidas de fuerza. O sea, mismo estos sectores que denuncian las protestas sindicales y la organización y las denuncias que hacen los compañeros de diferentes empresas, hoy se ven inmiscuidos ellos en la misma situación, una situación de pérdida de puestos de trabajo que va creciendo encima de esos medios. Entonces, bueno, me parece que como trabajadores, siendo de medio de comunicación, de una fábrica, autoparte, donde sea, deberíamos estar más aunados y no ser tan cipallistas en vendernos, bueno, por la lógica empresarial y bueno, y regalar nuestras luchas, ¿no? Sí, hay una constancia en algunos medios y algunos trabajadores de los medios, porque no son más que eso, en continuamente actuar casi como una traición de clase, ¿no? O sea, claro, sí. Bajando la línea de la patronal, ¿sí? Algo de eso vamos a hablar después cuando toquemos uno de los temas que vamos a tener hoy, que es la ley de medios. Y con respecto a lo que estaban comentando recién de Esmata, por un lado hay una foto muy, muy figurativa de Esmata, de la patota de Esmata en el medio y la policía alrededor, sí, como cubriéndola. Y por otro lado está circulando en YouTube y en algunas redes sociales, si pueden, búsquenlo, un diálogo que uno de los trabajadores sindicalistas de base, ha grabado en una reunión con gente de Esmata, donde la patota sindical y la burocracia le dice llanamente que los que entraron, ¿sí?, los que fueron reincorporados, tienen que acatar, ir a trabajar y nada más, no tienen que organizarse. Los que no ingresaron, los que no fueron reincorporados, eran unos vagos. Con esas palabras. Obediencia de vida. Exactamente. Y algo peor, dice, nosotros tenemos que recuperar LEAR, dice la gente de Esmata, y si no le recuperamos LEAR, se va a ir del país. El miedo del cuco. Sí. Con la misma, bueno, modalidad de las de la empresa de las mineras y sí, de Barrick y de. De que alguien muchacho, va, bueno, creo que en esa mentira o ese miedo que se trata de impartir, uno de los lugares donde más visible se nota que es una mentira y una casi una difamación que viene por parte de los dueños de las empresas, se puede ver en el ingenio Ledesma, el ingenio más grande de Latinoamérica, donde se plantea la idea de que si Ledesma desaparece o es enjuiciada o pasa en manos de los trabajadores, el ingenio va a morir. Es una de las empresas más grandes de Latinoamérica, es una empresa mundial, digamos, internacional, que exporta y que abastece a casi toda que la región. Exporta y explota y esclaviza. No, bueno, ni hablar, pero digo, la parte digo, que importa, que es que haya trabajo. Sí, digo, de sobra. No, de sobra, digo, no, nada, eso es una mentira. Digo, las empresas son de los trabajadores, al fin, y de última, los que huyen como ratas serán sus empresarios, que no son tan ratas porque siempre ya la han levantado antes de cerrar estas empresas. Entonces, digo, no es para nada preocupante la situación. No son las familias de estos empresarios, no van a quedar en la calle y nada, pues pueden quedar las empresas en manos de trabajadores. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar, y primero quiero lamentablemente tener que leer estos tweets que no pensé que de un personaje tan popular y querible, ¿no? Y querible, muy querible, muy, hasta hace un ratito. Y que, sí, y que tiene una viene de manteniendo parte. Dentro, no, igual capaz que lo perdono después, dentro pero. De la locura de ese mundo donde él trabaja y del dinero y demás, siempre tuvo un guiño para los barrios, para las barriadas. Sí, sí, sí, lo sigue teniendo. Y bueno, digamos, entendemos que es una situación traumática y estresante por la que pasó, de quien estamos hablando. Él proviene de las clases populares. Exactamente, también. De Carlitos Tevez. Y bueno, Ale, tenés ahí unos tweets para leer. Sí, tengo cuatro para leer, así que voy a leer ahí un poco para entrar en clima, ¿no? El primero dice, él lo mandaba, diciendo: también agradezco a Daniel Scioli, a Mauricio Macri, a Bernie, a la Policía Bonaerense Federal y Antisecuestro por el apoyo a mi familia. El segundo, como amigo que soy de Daniel Scioli y Mauricio Macri, quisiera pedirles que se junten y luchen para sacar el país adelante. Ale, antes de seguir con el tercero y cuarto, aclarar por si alguien no sabe, que los tweets fueron en el marco del secuestro del padre de Tevez. Sí. Me imagino que todo el mundo lo debe saber porque salió en todos lados, pero si algún trasnochado nos empieza a escuchar recién, porque lo dijimos en la editorial, o no vio televisión en todo el día de ayer y estuvo metido en su casa y sin salir, bueno, lo escribió en ese marco Carlitos Tevez. El tercero es: porque acá no hay que tirar para ningún partido político, acá tenemos que luchar todos juntos. Y el último: con la tristeza que tengo sería fácil criticar a mi país, pero con sus defectos y virtudes es el país que amo. Hay cuatro, de los cuales, bueno, hay algunos que son rescatables. Lamentablemente para mí en un par desbarrancó lo que dijo, quizás producto de esa presión, del shock, del mal día que uno puede tener, del momento difícil, muy difícil que pudo haber pasado. Y bueno, sí, creo que no deja de ser importante. Lamentablemente esto tiene que ver con Tevez, le pasó a él, a su familia, los tweets los escribió él, no es por caerle a su persona, digamos, sino porque todo esto se utiliza en una falsa imagen que se mueve en los medios, pues esto lo replican los grandes medios de comunicación. Y termina viendo una imagen de, bueno, Bernie, que es una especie de Rudolph Giuliani, es alcalde de Nueva York que buscaba la rectitud y la limpieza de las calles de Nueva York, de todas las pandillas, las drogas y los ladrones, porque no se podía caminar en Nueva York hasta que apareció Rudolph Giuliani. Y también tiene un implante de cobra, de Sylvester Stallone en cobra, que está por todos lados ahí con su ametralladora impartiendo justicia. Bernie, o camuflado. Claro, y acá hablan que, digo, por suerte en algunos pocos medios vi algunas mesitas de debate cuando se trataba este tema, que por lo menos algún que otro periodista me sorprendió, que no lo voy a nombrar porque por esto mínimo no me parece que estén haciendo una gran labor, pero han dejado esbozar el tema de que acá se está hablando, como lo decía Tevez en su tweet, se plantea un trabajo organizado entre el ministro de Justicia, la bonaerense, la federal, el equipo SWAT antisecuestros importado, Mati, de Holanda. Lo que querés decir que se tiraron todos los recursos al asador, todos en 8 horas, y en los 5 años, 6 meses y casi 7 meses del secuestro, tortura y desaparición de Luciano, creo que ni el 5% todos estos impresentables de cuarta salvando a Macri. A 20 días de un fallo histórico en la causa, que les exige al gobernador y a la provincia de Buenos Aires tomar poner todos los recursos del Estado a disposición del caso. Y antes de darle la palabra a Mario, entendamos que estos actores son partícipes de este secuestro. Este secuestro sucede en una zona que está liberada por la policía bonaerense, por la policía federal. Bernie hablando de que sabían que el auto estaba dando vueltas por la General Paz y por acceso este. Pobre, vio alguna película de Denzel, sí, Washington o algo así. Ese conocimiento, yo realmente creo que existe. Digo, acá hay una connivencia en la cual se permiten, y estas bandas, digamos, en ese estilo de delitos nadie trabaja por su cuenta, no existen más los Robin Hood. Esto está diagramado, está licitado por las diferentes policías, las diferentes comisarías, y es un trabajo en conjunto, porque si no, no puede suceder que a plena luz del día estén cortando un auto de esa manera en el medio de un barrio. Fue en el Palomar donde lo levantaron al padre de Tevez. Aparte, justo en el Palomar, y bueno, lo que requiere toda esa cuestión. Y también lo que habla Carlitos Tevez también es una cosa de quién te asesora, de con quién quieres quedar bien. Igual también hay que dejar claro una cosa, o sea, yo nunca lo vi tan distanciado a Macri y a Scioli. Sí, eso sí, también. Sí. Pero bueno, esto es, huele muy feo, huele muy mal. Como decían que algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal acá en toda esta movida, que me parece que fue una escenografía circense, como se dijo en la editorial, ¿no? Y lamentable, lamentable. Y lamentable, nosotros lo que más duele y que hay que visibilizar es que en un tiempo récord se pusieron a disposición todos los recursos, que nadie dice que no se pongan. Lo que nosotros cuestionamos es que en 5 años y 7 meses, justo hoy 31, 5 años y 7 meses, los recursos para el paradero de Luciano fueron ínfimos y lamentablemente hoy todavía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se sigue cagando de risa de la familia y de Luciano y del caso, ¿no? Esto es lamentable. Bueno, también, digo, dentro de este tema, otra de las cosas que bueno, nombrábamos en el principio del programa que queríamos hablar, en el marco de todo esto, ayer, lamentablemente, Scioli firma el primer acuerdo por las policías comunales, Florencio Varela. Que bueno, nada, seguimos pensando que esto es una medida que solo intenta generar un golpe visual y casi una puesta en escena de espectáculo que tiene que ver con las campañas presidenciales y claro, demás por un nada sector es casual de, un sector de la sociedad y se apura, no hay un debate y bueno, ya venimos hablando de lo impresentable que una decisión tan importante salga a raíz de un decreto cuando no tuvo el tratamiento ni la discusión que se merecía en la Cámara de Diputados y de senadores. Bueno, y en relación a esto, Alejandro, el fin de semana tuviste un hecho bastante particular con las policías bonaerense local de Lomas de Zamora. Ustedes vean el lugar, el momento, ¿no? Sábado, 17:30 horas, pleno centro de Ramos de Lomas de Zamora. Esto es en la Plaza Griera, ahí enfrente de la municipalidad. Habíamos ido, bueno, con una banda a tocar para un festival solidario. Cuando veo que pasa en contramano una camioneta de la policía con todo, con sirenas, pero como si hubiera un secuestro con rehenes o para desactivar una bomba o una persona en peligro apuntada en la cabeza con un arma. Bueno, corro hacia la dirección de la camioneta donde frena. Tenían a un joven de 20 y pico de años esposado, tirado contra un capot y con el peso de un policía de casi 140 kilos encima, con la rodilla presionándolo con todo, y otro policía al lado verdugueándolo a menos de 2 centímetros, diciéndole un montón de cosas y poniendo la cara para que seguramente el pibe lo escupa o algo y reaccione la violencia policial con más, digamos, de lo que venían violentando, ¿no? Así que sigo viendo este espectáculo lamentable. En eso llegan 3 patrulleros más, eran casi 14 policías. Todos los vehículos decían policía local. Lamentablemente, bueno, sigo mirando, quiero mirar y ver. Y el pibe estaba muy choqueado, estaba gritando y todo. Sí, estaba haciendo una intervención para, bueno, tratar de proteger la integridad del chico. Para tratar de acceder en un momento. De que te den datos y de que cualquiera sea la situación por la cual tuvieron que detenerlo, si es que correspondía. Exacto. Que sea en el marco de la legalidad y respetando los derechos humanos del joven. Totalmente. ¿No? Para eso que estaba acercado. En ese momento se me acerca un policía y me dice, acá no hay nada que mirar. Le digo, me parece que sí. Me parece que ustedes están acá usando la violencia de una manera terrible contra el pibe que se está poniendo mal porque está gritando que le apretan con todo las esposas, que le está doliendo lo que están haciendo, y encima lo están verdugueando entre todos, le digo, esto es lamentable. Entonces me dice, mirá que somos como 14, le digo, sí, ya lo sé, ustedes son como 14, tienen un uniforme y el arma, y de esa manera son solamente valientes. Bueno, yo seguí mirando, viendo, bueno, la situación, porque en ese momento que seguíamos hablando, lo entran a patadas a un patrullero. Entonces le grito al chico que me diga el nombre, bueno, estaba muy choqueado, no me lo dijo. Y le pido al policía que me dé datos, a qué comisaría lo llevaban, quién era el superior que estaba a cargo del operativo, y no me dijo nada, se dio media vuelta y se fueron en el patrullero. Inmediatamente, bueno, yo mando, porque estaba en la calle, tweet a Viviana Arcidiácono, que es la responsable de asuntos internos de la bonaerense, a Guido Carlotto, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad es el vocero de Scioli, en las horas libres es secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Scioli, con las fotos pertinentes de la situación in situ. Sí, sí, sí. Entonces, para saber a ver qué había pasado y para proteger al chico, porque lo último que le digo al policía es que Espero que esté sin un rajuño cuando lo vea de vuelta, porque a pesar de las patadas, digo, lo que está visible es que no tiene ninguna marca. Así que espero que por ustedes que esté así. Bueno, fueron infinidades de tuitazos, de correos electrónicos a Scioli, a Gabriel Mariotto, a Viviana Arcidiácono, a Insaurralde, que es el responsable comunal de Lomas de Zamora, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación, al Comité también contra la Tortura, a la Comisión Provincial por la Memoria, a la Procubín, que bueno, demorará porque creo que son los que siempre responden, pero lamentablemente hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta. Lo que yo me queda muy claro, bueno, después hablé con un legislador, que hablamos y me dijo que no existía ninguna policía local, que era policía bonaerense con vehículos de la policía local. Esto es gravísimo. Bueno. Quiero decir algo, esto fue un secuestro. ¿Por qué es un secuestro? Porque no hubo información del procedimiento, no hubo información hacia dónde lo llevaban, no se permitió identificar, no se valió el sistema y el procedimiento de testigos. Y en el tiempo que lleva esto, porque podemos imaginar que quizás esté libre, pero también puedo imaginar que quizás esté en una comisaría todavía golpeado, puedo imaginar que esté con una causa armada, puedo imaginar un montón de cosas, porque si esto sucede un sábado a las 5:30 de la tarde en el pleno centro de Lomas de Zamora, ¿qué puede pasar en los barrios? ¿Qué pasa en una comisaría? Con esta policía que hasta también hizo un pedido de rinoscopía por la violencia que tenían estos impresentables uniformes. Bueno, lamentablemente moneda corriente en todos los barrios, en el conurbano. La policía sigue haciendo lo que quiere, no tiene ningún tipo de control. Y los funcionarios también, los funcionarios son todos unos cobardes de Insaurralde, Scioli, el mismo Mariotto, que hace el progre, ninguno contesta nada. Porque aparte, digamos, Guido Carlotto tampoco, ni hablar. Tampoco generan un espacio, ni un medio, ni un lugar de control donde Exacto. uno pueda llegar el seguimiento de una causa, sea cual fuere, y después se podrá dirimir en la justicia si están armados o no y cuál fue el accionar de las policías o no. Vamos a un tema y a unos spots. Nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @rzonalibre, y si no al Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Ya volvemos con más desde afuera. Radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por Nunca todos. Nunca hubiéramos pensado que este centro dio... A mi hermano le ofrecían una... Este cartel... Es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te... Se burlaron de un pibe de 16 años. Debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos humildes. Y vamos a mostrar las formas que utiliza el poder para negarnos el derecho a saber. El derecho nuestro a saber a dónde está Luciano. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón, por la carretera. La suerte viene, la suerte se va, por la frontera. La suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, cuando voy por la carretera. Zona Libre, del oeste, 50%. De Lear, que dejó uh-huh. 200 familias en las calles, y hoy en la mañana la bonaerense con la gendarmería y en complicidad con el ESMATA, reprimieron a los trabajadores. Lo único que tenemos ahora del día, vamos a estar de nuevo en una jornada nacional en todo el país, cortes, porque estos trabajadores tienen que volver a la fábrica y es la Yankee Lear no respeta los derechos argentinos y lo único que hace es no dejar entrar, por ejemplo, a la Comisión Interna, que es una uh-huh. cuestión ultra legal. Muy bien, dicho esto, sí. Para difundir queremos desde ya cualquier tipo de participación y colaboración. Muy bien. Será más que bienvenida. El Facebook que estamos haciendo es 1.000.000 pesos por LEAR, que es para bancar obviamente el fondo de lucha por los despedidos. Muy bien, les agradecemos este comentario, pero les aviso que existe un sistema en este programa especialmente, que es mandar una gacetilla, siempre se leen estas cosas, digo, porque si no, el acting de reducción está todo bien, pero de pronto se lo pueden tomar en serio gente que no viene para esto, y ustedes saben qué significa eso de que se intervenga con violencia en una situación en la que no hay gente invitada, ¿no? Sí, interrumpir un aire de violencia, pero está todo bien. Bienvenida al comentario. Así que buenas noches, gracias. Bien, supongo que esto hay bueno que no pase en TN, ¿no? Pero bueno, estábamos... ¿Cómo esto de la eliminación de las retenciones? ¿Qué pensás? Digo que no, que hay cosas que se hacen de otro modo, sobre todo en un lugar donde escuchamos todas las voces. Sí, es que este programa no tiene mucho rating. Tal vez en otros programas, no, ese es el punto, en el de pero la bueno. Nata, por ejemplo, hay mucho rating, deberían ir por allí. Ah, eso, por ahí a lo de la Nata, ¿no? Que lo sí, ve claro. Mucha gente. O a Masterchef. O en Bailando. Ahí estaría bueno. Claro. Eso estaría muy bien. Claro, una buena idea para las chicas. Bien, esta es lo malísimo. ¿Sabés qué pasa? Te cuento. Estamos trabajando en este momento. Es un programa que nos requiere... Estamos trabajando. Chabón, ¿de qué lado estás? No, pero ¿qué? No puedo creerlo esto de 678. Le estamos dedicando un pequeño segmento de nuestro programa a Ova Barone y Dante Palma. Y bueno, ahora se sumó Jorge Dorio. Dorio, yo lo veía a Dorio en Badía y Compañía, tenía tanta onda y ahora y se me fue a la mierda, desbarrancó. Violencia sí. Es que entren en un aire, violencia no, es que te recaguen a tiro, claro, los policías. Estamos trabajando, le dice. Y cambiar el eje, esto es como, ¿sabes qué? Me sonó como que yo estoy laburando en un hotel y él está comiendo faisán y justo corro una puerta y le hago ruido y le jodo a él la vida. Y diciendo a él le preocupa eso, mantener su paz, su clima, su mundo. Y esto es una mierda que haga este ostracismo con esto. Es terrible. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? ¿Sabes que esto dicho? ¿Sabes una porque cosa? Esto me hace acordar sí, algo. Sí, por eso en aquel scratch a CQC, cuando se pasó la transmisión en el programa 678, Barone también vomitó de una manera irracional, obsecuente a su 678 fobia y obsecuencia, una actitud igual o muy parecida, donde dijo que no era la forma de hacerlo, igual así casi que estamos trabajando, y también que había que ir a denunciar a la policía, encima cualquiera. Y lo peor de todo, que no estaba informado, porque eso, la causa ya llevaba un montón de tiempo y estaba judicializada. Es que creo que lo grave, bueno, en el caso de Luciano... doblemente grave, porque él invita a la familia a hacer una denuncia a la policía, sí. Digamos, cuando él aparte no es ningún sonso y sabe perfectamente que ese no es el camino, que como mucho la denuncia se puede hacer en una fiscalía, que hasta a veces tampoco es garantía de nada para un caso de la magnitud y de la problemática del de Luciano. Pero a mí me parece lo más grave, como que muestra más esto que discutimos siempre o que hablamos a veces medio en broma, pero que es real. Se va perdiendo en los grandes medios cada vez más la figura del comunicador social, porque esto de social no tiene nada, por lo importante es que me estás tocando mi aire, que me estás violentando mi aire, que estás tomando una medida que no es la correcta, que no estás haciendo el protocolo de pedir permiso para que tu información esté en este medio, para que tu problema esté en este medio, y no hablamos del problema, porque tanto sí, digo, cuando pasó lo de Luciano y ahora está pasando lo de Leer, o sea, lo que están marcando es la acción de los trabajadores, de vuelta, digamos, están casi en el mismo paradigma que separa, digamos, todo el otro costado mediático con el cual ellos están en puja, que señala la violencia sindical, la violencia de las protestas, y no hablan del problema, no hablan de los empresarios que vacían las empresas, que dejan a los trabajadores sin su puesto de laburo, ¿no? Sí, y otra cosa más también acá que quería decir y no olvidarme, que también hubo un comentario bastante fuera de lugar de Sandra Russo, de la que tengo... pero mi más inmenso respeto por un montón de cosas, que es una persona que demostró ser muy diferente a parte del equipo de 678, que dijo como que la falta de difusión o de de mediatización, digamos, del conflicto del ERRE como culpa de los trabajadores. Esto es una locura, una barrabasada decir eso. Y más de una persona tan preparada como Sandra Russo. Sí, párrafo aparte para una persona, disculpen el exabruto, pero lo tengo montado en un huevo, que es Dante Palma. O sea, Dante Palma es el mismo sorete que dijo que al pibe que pinta un tren debería pasar un ratito en la comisaría para no volver a hacerlo, ¿sí? Y es el que manda a los pibes. Exactamente, manda a los pibes de LEAR socarronamente, cagándose de risa, luego que los pibes se vayan, porque nosotros no lo vimos, yo lo vi el video. Le dice, basta a Masterchef, vas a Masterchef, a Tinelli, que tiene rating, no vengan acá. Ninguneando lo que hacen los pibes. Que tiene el culo no, la verdad que Dante Palma debe tener ya comprado el pasaje a una casa para el 2015 irse a vivir a Indonesia, porque la verdad que después de que este gobierno deje de protegerlo y de pagarle el sueldo, no sé ni dónde va a trabajar y cómo va a resistir los cachetazos que le van a pegar en fila en la calle, porque la verdad que nada, que es un impresentable. Ya lo que dijo la otra vez de los jóvenes que habían grafiteado y habían utilizado ese medio de expresión en los vagones de tren, creo que debería estar un rato paseándose como pasean las policías penitenciarias a los presos por todas las cárceles, es él. Esto para es que gravísimo pruebe, porque que lo diga carne alguien, propia lo que pasa. Esto es lo grave de esto, como la otra vez lo que habíamos dicho de nuestra presidenta, que había dicho en Villa Luro semejante sí. Exabrupto en el lugar menos indicado. Si esto lo dicen en un asado, en una reunión entre amigos, no pasa nada. Joda va, joda viene, pero lo está diciendo en un medio de comunicación. Acá está utilizando la televisión pública. Entonces, la televisión pública. Está generando un eje, pero terriblemente nocivo, gravísimo, distorsionando la realidad y aparte haciendo cualquiera. Sí, capaz que para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Es común o normal para nosotros la llegada de todos los medios, por medio de cable, siempre en alguna casa de un familiar o en la nuestra, tenemos acceso a un montón de información de los canales televisivos, pero la televisión pública es la que más rating tiene a nivel país. O sea, es el único medio que llega a todos los rincones del país realmente. Sí. Entonces, digo, tiene un valor extra que ellos desde estos lugares tengan este tipo de bajada. Che, seguimos pidiéndole a 678 que por favor hable un momentito de lo que sucede con los artistas callejeros y se niegan a hablar y rellenan el programa con cosas a veces que son unas boludeces terribles. No entiendo qué problema tienen con los artistas callejeros, donde podrían, digamos, queremos decir la defensa de la cultura, ¿no? Sí, el derecho sí. Al arte en las calles. Pero yo creo que hay todo este tipo de programas que supuestamente da un lugar para el debate y demás, bueno, estaría bueno que empiecen a llamar a personas como Vanes Orieta y demás, y que tengan, que se hagan cargo ni de... Ni hablar. Aparte, lo que también causa bronca es que ellos se jactan de que hablan todas las voces ahí. Son cínicos. Sí, eso es cinismo puro. Digo, sí. Estoy diciendo una cosa y yo sé que no es así. Le dice al muchacho, mandalo que yo lo leo. Mentira, cuando yo lo leo. Cuando citaron a ese mapuche trucho que después se supo para enfrentarlo con lo que decía Félix Díaz, y para desacreditar a Félix Díaz, fue un episodio lamentable, vergonzoso, cobarde, utilizando un medio así cualquiera, se hace guapo. No, lo peor es el spot de No te rías de un colla, después de toda la represión. Terrible. Eso fue patético. Bueno, ojo que puede haber, no sé si va a ser un bloque, están tirando con de todo, ya acá el búnker no está, ya no aguanta nada, la pared está toda agujereada con gruyer. No sé si va a ser una sección semanal, pero capaz que una vez por mes vamos a dedicar un segmentito sí. Para darle acá al compañero Barone, a Palma y toda esta banda de obsecuentes que andan con blindados y seguridad para no recibir las hortalizas que le deberíamos estar tirando cuando lo veamos por la calle. Vamos con otro tema, con unos spots y bueno, tuvimos que hacer es un bloque especial que tuvimos que hacer. Nos llegó la información, llegó la noticia y tuvimos que romper con nuestra grilla para escrachar a estos presentadores de noticias. Venimos en un ratito. Radio Zona Libre del Oeste. desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste. El próximo sábado, función privada. Por varias razones, las más importantes, discuten sobre la izquierda peronista y que además están hechas, está fuertemente caracterizada por la mirada de autor de hijos de desaparecidos. Eligieron que a través del cine, a través de estas películas, intentaron reconstruir la historia de sus vidas y la historia de un pedazo de este país también. Bueno, las películas de las que estamos hablando, la película de las que vamos a estar hablando es M, de Nicolás Privedera. Vamos a empezar con Los Rubios, vamos a seguir en orden cronológico. Lo importante, algo que quería destacar de Los Rubios es que, bueno, a nivel padres de Albertina, digamos, de hecho Los Rubios no fue apoyada por el Instituto de Cine, por el ICA, les negaron el suelos privados, digamos, porque de alguna manera lo que pasó fue que en ese momento había un modelo de la dictadura, persistía una idea desde arriba, él entraba a no decir que los desatentar, que fue algo terrible, pero padres y dos cosas, digamos, una visión muy avanzada sobre lo que abre, lo que pone de manifiesto Los Rubios, quizás no como un punto de llegada, digamos, fue la primera, estoy diciendo, que intentó hacer esto, después van a venir otras y Los Rubios. Hola, ¿sí es antropología forense? Sí, estoy buscando unos datos sobre mis padres. Fueron secuestrados en 1975. Mi nombre es Analía Couseiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri. La segunda película de la que vamos a hablar es Papá Iván, creador de la FARC, de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se estrenó en el 2004. Una película está estructurada en torno a una carta que les deja. La carta es una carta que él escribe. Se van de su padre, de la época, como un intento de infancia, la relación con su padre, regularmente, de la cuestión de la banda. Ahí sumo medio propuestas realizadora y que nos obliga también un poco a tomar una... 26 de 1972. A mis hijos Iván y María Inés. Amigo. Porque los dejé de ver cuando todavía me necesitaban. Aunque sé perfectamente que la mamá les habrá ido explicando la verdad. Prefiero dejarles mis propias palabras para el caso que les lleguen a la edad de entender bien las cosas. Pensado de películas que de la que vamos a hablar es M, de Nicolás Privedera, una película del 2007. Cuando cerca de cumplir los 36 años, la misma de la última dictadura militar, Privedera inicia una investigación para descubrir la obra del INTA Castelar, militante. Nicolás, ¿por qué no nos contás en qué circunstancias fue detenida tu madre? Sí, el golpe fue un miércoles. Ese mismo día hubo un operativo en el INTA en el que detuvieron a un montón de personas. Mi madre no estaba en su trabajo porque estaba con licencia por más de 2 meses. Así que estaba en su casa y la secuestraron en mi casa a 1:30 de la mañana. Como no encuentra muchos datos sobre el destino de Marta, sobre su secuestro y sobre incluso digamos, su rol dentro de la militancia, empieza a indagar en el pasado militante para develar el porqué de su demo. La cámara va siguiendo a Nicolás en su paso y en su visita a distintos organismos, va al CELF, a la CONADEP, y la cámara lo va siguiendo, y estos son los lugares que no le dan mayores datos. No hay una sistematización de la información de los detenidos en cada centro clandestino que pudo haber estado. Lo que yo estaba buscando es datos actualizados sobre centros de detención. Nada. Seguramente están, el problema es dónde, mientras los militares no abran, viste, los archivos, no. La película fue ganadora del premio FIPRESI de la crítica, más allá de las otras dos que están bien indicadas, y la persona indicada les va a facilitar la película. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. El oro, van por el oro. Zona Libre del Oeste. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, la vie claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible, et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS. Bueno, seguimos con un nuevo bloque de Radio Zona Libre. Ahora en este bloque vamos a contar la agenda antirrepresiva de la semana. Antes queríamos comentar esto, ¿no? Referente al conflicto de Gaza. Bueno, en realidad no es un conflicto, es una masacre, es un genocidio, ¿no? Hasta el día de hoy, miércoles, hoy suman 67 muertos más y un total de 1.296 muertos y 7.200 heridos desde el inicio de esta cobarde ofensiva, ¿eh? Quería decir eso para tener, después vamos a ampliar mucho más. Bueno, empezamos con que el 26 de julio pasado, lamentablemente en Córdoba, la policía asesinó a Fernando Pellico Huere. Y detiene al único testigo que lo tuvieron retenido hasta hace unas horas, ¿no? También en Córdoba detienen en esta semana a integrantes de la CAMPE contra Monsanto. De esta manera la policía cordobesa sigue manifestando desde el brazo represivo y reaccionario de la SOTA su modalidad represiva. Ahí también sabemos que está vigente un código de faltas que es una vergüenza, ¿no? Es la provincia donde está todavía desaparecido Facundo Rivera Alegre, es la provincia donde, bueno, hay mucha represión, pero no es la excepción a la regla. Cuidado, muchachos, no se confundan, porque muchos le tiran palos desde el gobierno a Córdoba, pero en la provincia, en la que decimos la provincia que es Buenos Aires, también hay mucha represión, lo veníamos diciendo antes, como este episodio de Lomas de Zamora y otros más, ¿no? El 28 de... cambiamos de tema, ¿no? Siguiendo con la agenda antirrepresiva, brevemente, después lo vamos a desarrollar. El 28 de julio en Formosa, la policía reprime y arresta a hermanos originarios en un operativo utilizando balas de plomo. Esto es el ingeniero Juárez. Sí, se puede ver la noticia con las fotos de las balas. Sí, que, bueno, después sí, de la represión, los carritos, ¿no? Sí, es verdad. El lunes pasado, 29 de julio, se inauguró en la delegación San Martín del Patronato de Liberados, ahí en Mitre y Güemes, un mural recordando a Laura Iglesias, una trabajadora del Patronato de Liberados que el 29 de mayo del año pasado fue asesinada, y este femicidio tiene connotación con involucrados a personas del servicio penitenciario y de la policía. Lamentablemente hay una investigación totalmente desviada al pedido del proceso judicial. Se está encubriendo una pista donde habría personas que salieron en libertad y que han sido presionadas para realizar, mirá qué cosa nueva, ¿no? Delitos direccionados, es decir, para reclutados para robar por parte de la policía. Hay todo un trasfondo donde la justicia no quiere investigar, donde se quiere proteger a muchos, y lamentablemente hoy sigue impune el asesinato de Laura Iglesias, ¿no? Se la recordó con este mural en San Martín. El mismo 29 del 7, informaban desde Neuquén que la audiencia de imposición de pena por el asesinato de Willy Gutiérrez, el testigo clave en el juicio contra el policía Claudio Salas, fue suspendida por segunda vez y reprogramada para el día 8 de agosto a las 13 horas. El 29 del 7 también en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, la policía bonaerense y la ESMATA en un pacto sindical policial reprimen a trabajadores de LEAR y lamentablemente, bueno, hay heridos, hay detenidos y sigue habiendo impunidad por parte de esta modalidad cobarde ya utilizada de tiempo, ¿no? El 1 de agosto invitamos en la ciudad de Buenos Aires a las 13 horas a Colón y Humberto Primo a una actividad que se va a realizar en repudio a la destrucción de Paseo Colón. En ese lugar el macrismo ya inició y firmó el desalojo de toda esa porción para volar la recoba, para realizar un negocio millonario de Metrobús y también de un negocio inmobiliario billonario a costa de un impacto ambiental, histórico, geográfico, inclusive también afectando un sector donde hay un espacio para la memoria. Lamentablemente, bueno, el macrismo arrasa con todo con su política empresarial, así que invitamos a todos el 1 de agosto a la 1 de la tarde, Paseo Colón y Humberto Primo. El 3 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Saavedra, en García del Río y Freire, se realizará una jornada por Gonzalo Crespo desde las 12 horas. Gonzalo Crespo fue un joven asesinado por la Policía Federal el 1 de marzo de 2014, convoca Correpi. Y bueno, otra parte de la agenda represiva, pero de otros años, el 6 de agosto del 92, en Morón, el policía bonaerense Sergio... en la provincia de Buenos Aires, Sergio Durán, de 17 años, fue detenido sin causa por la brigada de la comisaría primera de Morón. Lo torturan toda la noche, a pesar de ser la primera causa judicial en democracia que confirma el uso de picana. Los policías Jorge Fernández, Raúl Gastelú, Luis Farese y Miguel Rojido están libres y estos dos últimos están prófugos. Eso fue parte de la agenda represiva, seguramente antirrepresiva. Nos quedan temas afuera. Les pedimos a quienes nos quieran dar una mano con esto que nos pueden acceder y acercar información. Ya sí, sea pueden escribirnos a nuestro mail, a radiozonalibre@gmail.com. Pueden escribirnos al Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga o a nuestro Twitter, @rzonalibre. Y bueno, cualquier actividad o cualquier denuncia que quieran acercar para que la incluyamos en nuestra agenda antirrepresiva, la vamos a recibir ahí por los medios. Bueno, vamos con unos separadores, unos spots y seguimos, que vamos a hablar de la ley de medios. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Monsanto mata. Nosotros salimos a la calle, el Estado reprime. Ser policía no es un trabajo. Jornada solidaria. Jornada solidaria. Jornada solidaria. Sembrando la desobediencia. Sembrando la desobediencia. En solidaridad con el acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba y las pibes imputadas en Buenos Aires. Talleres, bandas, feria, comidas, charlas, varieté. 2 de agosto, Triunvirato y la Vía. Triunvirato y la Vía. Desde las 16 horas, por luchar.noblogs.org. Más que Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Sí, a la que tenemos que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos, pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son... Bien, seguimos acá en el programa, ya en la última parte. Vamos a hablar brevemente de sobre la ley de medios. Sí, hay una nota muy interesante que salió este mes en la revista Ideas de Izquierda sobre la ley de medios, un repaso a cerca de 5 años de la sanción. Sí, se sancionó en el año 2009, en el medio de una batalla entre Clarín y el kirchnerismo que en esta parte del año, a esta altura de la historia, ya está quedando un poco atrás, ¿sí? Con la aceptación del AFSCA, que fue un organismo que reemplazó al CONFER con la nueva ley de medios audiovisuales. La aceptación, decía, del plan de educación del Grupo Clarín, luego de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a la apelación del Grupo Clarín, que demoró la aplicación de los artículos de desinversión. Asistimos a una suerte de pacto entre el kirchnerismo y Clarín, por lo menos en ese sentido, donde finalmente se aceptó la educación presentada por Clarín y mucho no ha cambiado el mapa de medios en lo que respecta a la cantidad de canales y de radios que tiene el Grupo Clarín en todo el país. Más allá de eso, lo que sucede también es una situación actual de una ausencia de democratización de los medios de comunicación, ¿sí? En la mayoría de las provincias de Argentina, los que poseen medios, por un lado, siguen siendo muchos de los que estaban antes de la nueva ley de medios. Los que aparecieron nuevos tienen fuertes vinculaciones políticas con el gobierno nacional o con los gobiernos provinciales, y siguen estando presentes grupos importantes como el grupo Vila Manzano, el grupo Clarín, el grupo Telefónica y, por supuesto, en cada provincia, medios de comunicación afines a los gobiernos, como decíamos recién. Una cuestión también interesante es tener en cuenta que la ley de medios, ¿sí?, se sancionó y se elaboró, más que sancionarse, a partir de reuniones que hubo en facultades, en universidades, con graduados en comunicación, con estudiantes de comunicación, de periodismo. Digamos, fue una ley bastante discutida, cuyos artículos, muchos son interesantes, pero que no se está cumpliendo como supuestamente se iba a hacer, ¿sí? Hay una imposibilidad muy grande a medios alternativos de llegar realmente a tener una señal potente, ¿sí? Los pocos medios de comunicación contrahegemónicos que están al aire tienen una señal demasiado baja, es tapada, es pisoteada por las señales más fuertes. Hay un artículo de la ley que plantea que las multas que se le hacen a los infractores de la ley de medios van a ser repartidas entre canales alternativos. Bueno, eso no se cumplió del todo, y lo que sí hay es una publicidad oficial excesiva para aquellos medios afines al gobierno y también ciertas irregularidades en el otorgamiento de licencias para medios de comunicación también afines a los gobiernos nacionales o provinciales. Otra cuestión interesante es el tema de la convergencia digital. ¿Sí? ¿Qué es la convergencia? Rápidamente. Que en un mismo lugar de trabajo se junten varios modos de producción. Por ejemplo, en una redacción de un diario en papel se juntan los trabajadores del diario en papel, del diario digital y de la radio que tiene ese multimedio. Y de la televisión, por ejemplo, también. Lo que sucede con esto es que los trabajadores, por un lado, pierden su especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodista que escribe para el diario de papel es obligado a producir para el diario digital y tal vez para salir en la televisión. Y por otro lado también un trabajador hace de todo. Sí, o sea, sí, precarización y explotación laboral al mismo tiempo. Exactamente. Digamos, en la misma jornada de trabajo hace muchas más cosas por el mismo precio, básicamente. Bueno, la nota de la revista deja un planteo bastante, bastante, digamos, desalentador, ¿sí? Más allá de ser interesante, porque lo que plantea es una realidad, la ley de medios en el marco de una estructura capitalista y de interés de clase no hace más que funcionar como una pseudo democratización entre medios de comunicación que lo único que quieren es sostener la estructura reinante. Y lo interesante sería que realmente el Estado fomente el acceso a los sectores populares, los sectores obreros, los pueblos originarios, a tener sus propios canales donde se disputen sentidos, ¿sí? Que hoy por hoy no se discuten demasiado, sino que giran en torno a lo mismo. Por ejemplo, el sentido de la palabra inseguridad, el sentido de los trabajadores cortando una calle y reclamando, para que, bueno, realmente se democratice la palabra, que no es lo que está sucediendo en actualidad. Medios alternativos populares o lo que sean, como dicen allá por Chiapas. Exactamente. Bueno, ahí Rodrigo con la pastilla de la nota esta sobre la ley de medios. Vamos con un spot y volvemos con el escrache al funcionario. Acordate, ¿quién dijo? Si es necesario, vamos a reprimir. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos de ayer, de ayer y hoy. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Nos ha elegido para que dirijamos esta provincia. De ninguna manera vamos a aceptar extorsiones. De ninguna manera le vamos a dar a quienes nos quieren extorsionar lo que piden. No le vamos a dar absolutamente nada. Y vamos a poner en funcionamiento todo lo que nos da la Constitución, la justicia, la policía, y si es necesario, vamos a reprimir esos que chillan, que sigan chillando. Muchas gracias. Hoy, en el acto del día de la policía, nosotros no íbamos a hacer nada, pero bueno, apareció el vicegobernador y el ministro de gobierno. Nos pareció oportuno ir a algunos compañeros que estaban acá a decirles su opinión de lo que opinaban, digamos, lo que opinaban de ellos, de que nos tienen hace un montón de tiempo sin solución, nos tienen 3 días acá en la carpeada, todavía no nos han recibido, y oficiales encima, bueno, mienten. Así que bueno, pero se retiró porque no había intención de molestar el acto de la... Sin embargo, cuando le tocó hablar, cuando habló el vicegobernador, fue una provocación enorme, menospreciando, insultando a los trabajadores, amenazando, mostrando todo el gorilismo que tiene una persona, ese odio racial y de clase, la justicia, cualquier cosa. Bien, decía, ¿no?, que no hay nada, porque lo único que quiere es proteger sus negocios. Él entiende que cuando la gente cobre un peso más, no le importa que cobre un peso más o menos. Lo que le importa es que ese peso más que se puede ir un trabajador se lo lleva, es un peso que no se lo pueden robar, un peso que no lo pueden hacer negocio, que no pueden enriquecer, comprar nuevas tierras, no pueden jorobar a más gente. Entonces, ese es el problema. Por eso yo no quiero, ni siquiera quiero, yo calculo que es una provocación para tratar de que no haya diálogo. Y nosotros vamos a ir a tratar la reunión que convocaron, porque entendemos que la única forma de solucionarla es con diálogo. También, si no nos dan diálogo, vamos a golpear la puerta de otra manera. Te digo que parecía algo de la ficción, pero lamentablemente es la realidad. Y digamos, yo hago como, porque me siento en la radio como si fuera un café, y a mí me sale decir, pero qué sorete, qué sorete, qué sorete, qué sorete el que dice esto, qué pedazo de sorete. Guillermo Genefe, vicegobernador de Jujuy. Vicegobernador de Jujuy, el año pasado en una manifestación estatal, pública de empleados estatales. Sí, inclusive forreándolo, sí, como un cabrón, respeto, ¿no? Cabrón ahí. En un lugar feudal, obviamente, sabemos que es territorio de Blaquier, seguramente. Ese audio, él lo decía mientras la manifestación estaba detrás de él. Sí, buscando para provocar la violencia, ¿no?, y que sigan chillando, ¿no? La dignidad de los compañeros, los trabajadores, ahí estaba los compañeros de ATE también, tuvieron que soportar y tuvieron la altura para después sentarse a dialogar con otros funcionarios, pero esto es lamentable lo que se escuchó. Simplemente fue una persona que dijo lo que piensa, y esto es gravísimo, más en una provincia como Jujuy, donde el imperio genocida Blaquier sigue gobernando, sobornando y comprando voluntades, ¿no? Porque lamentablemente tiene los mejores abogados, tiene abogados como Aguilar, que formaban parte antes del Poder Judicial de Jujuy, tiene algunos que no son ya abogados de él, pero dicen que hoy están en la función pública en cargos muy altos de Jujuy. Tiene a representantes del clan Blaquier en la Unión Industrial Argentina y muchas veces viajan en el avión presidencial. Tiene a también, dicen, subsidios por los biocombustibles. Y esto es Jujuy hoy en día, ¿no? Lo que simplemente dice Genefe es, manifiesta todo un abanico de impunidad, de represión, de censura, de explotación. El Estado al servicio del empresariado, ¿no? Absolutamente. Como una herramienta más. Bueno, vamos a hacer escuetos y cortos hoy en el Escrache Funcionario, pues estamos llegando a los últimos minutos del programa, así que vamos a ir con un separador y venimos con una breve reseña de noticias internacionales para cerrar este nuevo Desde Afuera aquí por Radio Zona Libre. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bien, ya al final del programa vamos a nuestro segmento internacional, informando un poquito de actualidad en lo que está pasando en Gaza. Sí, sí, el genocidio del Estado de Israel. Como el Topo decía hace un par de minutos, ya son más de 1,000 los asesinados de parte del pueblo palestino, muchos de ellos niños, sí, y además, el Estado de Israel ha atacado hospitales y centros de salud que están administrados por las Naciones Unidas. Algunos estados americanos que se reunieron en la cumbre del Mercosur condenaron tibiamente la política del Estado de Israel, pero a la par de esto también planteaban el derecho a Israel de vivir en paz, ¿sí? Es decir, una decisión un poco salomónica. Una opinión salomónica. Durante este día Israel paró durante 4 horas el ataque en la franja de Gaza, pero dejó en claro que luego de estas 4 horas la represión continuaría. Lo que sigue son ciertas noticias cortas de Latinoamérica. Sí, en México, por pedido del Banco Mundial y algunos organismos internacionales, se está dando una reforma educativa en la Universidad Nacional de México que es duramente criticada por los docentes universitarios más combativos, acusada esta reforma de mercantilizar la educación y tratar de eliminar de la planta docente a los trabajadores más críticos. ¿Sí? En Chile se realizó esta semana una marcha donde se pidió la renacionalización del cobre, ¿sí?, que es uno de los pedidos más fuertes, junto con, lógicamente, la estatización de la educación. En Ecuador se aprobó la ley de recursos hídricos, que tiene algunas cuestiones positivas porque garantiza el agua como derecho humano no privatizable, pero deja fuera el control del agua a las comunidades originarias, ¿sí?, porque el Estado aparece como el único organismo de control con el Poder Ejecutivo que decreta a los funcionarios que se encargan de la administración del agua, ¿sí? Por otro lado, comunidades originarias y obreros reclaman que el agua ya está privatizada en un gran porcentaje y que debería volver al pueblo. Y en Paraguay, en Uberduré, cerca de Curuguatí, 2 niñas, Adela y Adelaida Álvarez, hermanas, murieron víctimas de los agrotóxicos. ¿Sí? La familia y organizaciones ambientales responsabilizan directamente al Estado por la falta de control en los venenos utilizados en el lugar, y hoy, a las 6 de la tarde, en Paraguay, en Asunción, hubo una movilización organizada por la Federación Nacional Ambiental, reclamando justicia por las hermanas Álvarez. Estas fueron las noticias internacionales de la semana. ¿Sí? Y bueno, los vamos... No me estaban escuchando, era un fantasma de mi voz, así que vuelvo a decirles que hemos llegado al final de esta sexta emisión de Desde Afuera 2014. A pesar de que quieren acallarnos, vamos a seguir estando en el aire aquí desde el búnker, este búnker cascoteado, tiroteado, pero que sigue en pie desde la clandestinidad. Nos estuvieron escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Se pudieron comunicar con nosotros por nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, y también por nuestro Twitter, @rzonalibre. Y bueno, vamos a estar esperando que te comuniques con nosotros, que nos digas qué funcionario querés que escrachemos, que nos cuentes qué está pasando en tu barrio, y que nada, que nos sigamos organizando y comunicando para ser nuestras propias voces, nuestros propios comunicadores de la realidad que está pasando en nuestros barrios, en nuestras calles, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Y bueno, y la idea es seguir generando comunicación alternativa acá. Buenas noches, Rodri. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, camarada. Y buenas noches, Natacha, en la operación, Natacha Bianchi. Chau, chicos, chau. Nos vemos la semana que viene por Desde Afuera, aquí en Radio Zona Libre.